lo de la mañana con 54 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 8, que nos habla sobre el viaje de retorno del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula El Encuentro Santo. Ok, y bueno, como ya es costumbre, les voy a leer un pedacito, sobre todo el inicio, porque lo que nos dice es muy bonito y nos sirve para estarlo recordando y ponerlo en práctica. Y bueno, lo primero que nos dice es, gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad. Pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz. Si quieres tener entendimiento e iluminación, aprenderás que eres luz, ya que tu decisión de aprender, esto es la decisión de querer escuchar al maestro que sabe de luz y que por lo tanto puede enseñarte lo que esta es. No hay límite en lo que puedas aprender porque tu mente no tiene límites. Las enseñanzas del Espíritu Santo no tienen límites, porque Él fue creado para enseñar. Al comprender perfectamente cuál es su función, la desempeña perfectamente, porque ese es su gozo y el tuyo. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y los primeros enunciados, pues nos dejan muy, muy claro y a la vez como que una sensación de tranquilidad, ¿no? De paz. No sé si ustedes lo estén sintiendo, pero cuando nos dice gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad. Y cuando dices pide y se te dará, a veces nosotros tergiversamos esta idea, pide y se te dará. Hasta ahí quedamos, ¿no? Y pensamos que se nos dará en el futuro, o sea, que ahorita no lo tenemos y por eso estamos pidiendo, ¿no? Pero aquí nos recuerdan que pide y se te dará, pues ya se te ha dado. O sea, que no tienes por qué quejarte o preocuparte porque no tienes algo que tú deberías o que piensas deberías de tener, porque nada más es la idea en sí lo que te hace pensar eso, porque ya se te ha dado lo que debes de tener. Entonces también cuando nos dice pide luz y aprende que eres luz, o sea, muchas veces nosotros decimos, ay, por favor, necesito que alumbren mi camino, necesito esta luz que me dé paz, que me dé tranquilidad, que se me vaya el estrés, que se me vayan las preocupaciones, y pensamos en muchas cosas, pero que están en un futuro, ¿no? Que no están ahorita, por eso está diciendo quiero la luz, quiero la luz. Y mira, en este momento aquí está nublado y empezó a salir el sol fuerte. Pero es para recordarnos de que cuando pedimos luz, aprendemos que nosotros somos luz. O sea, pide luz y aprende que eres luz. Entonces, para tener este entendimiento, si yo quiero tener este entendimiento e iluminación, tenemos que aprender que somos luz, que nuestra decisión de aprender esto es la decisión de querer escuchar al maestro que sabe de la luz, no al maestro que sabe de la oscuridad. Ya sabemos hacia dónde nos va a llevar el ego. Ya sabemos que nos va a hacer sentir pues que nosotros tenemos la razón, pero para justificar pues esas ideas, esos pensamientos, que lo único que nos siguen causando es separación. ¿Por qué? Porque si yo me doy la razón y el ego me dice, no, es que sí, pues sí te ofendió, o sea, sí, sí te agredió, no, es que sí, la vida, sí ha sido muy injusta contigo. O sea, cada vez que nosotros tenemos esas ideas en nuestra mente, estamos justificando el querer sentirnos como nos estamos sintiendo, ¿no? De decir, pues me siento enojada, me siento decepcionada, me siento triste, me siento esto y lo otro, pero porque sucedió esto. O sea, justifico, ¿no? Mi emoción, mi sentir. Y Y si nosotros pues escuchamos al Maestro de la Luz, que es el Espíritu Santo, pues nos enseña que todo lo que tú necesitas, entre comillas, ya dispones de él. Nada más que no te hayas dado cuenta, es como un recordatorio para decirnos, hey, no lo busques allá. Lo que tú crees estar necesitando no es una necesidad, tú ya posees algo, tú ya lo tienes. Cuando nosotros decimos que necesitamos algo es porque no lo tenemos en el momento, ¿verdad? ¿Cierto? Dices, necesito un lápiz, no lo tengo. Necesito una pluma, no lo tengo. Necesito $20,000, no los tengo, ¿no? Entonces empezamos a crear estas ideas que se vuelven patrones. Patrones que lo único que nos hacen pensar es que en el futuro están las cosas que yo necesito. Es obvio que ahorita cuando dije el primer ejemplo, ¿no? Necesito un lápiz y si no lo tienes, pues dices, sí, pues sí, lo necesito. ¿Pero realmente lo necesitas? Muchas veces nosotros escribimos las cosas para no olvidarlas, para eso lo escribimos, ¿verdad? Pero si nuestra mente, si reconocemos que nuestra mente es tan magnífica, o sea, de que es mejor que pues que las computadoras más potentes que venden, o sea, que puedes guardar más información que una computadora, porque lo guardamos, ¿no? De repente, yo creo, tal vez tuviste un sueño. A ver, para los que recuerdan los sueños, ¿se pueden acordar de algún sueño que hayan tenido en su infancia? ¿Alguna pesadilla, lo que sea? Si ustedes pueden recordar eso, pues ahí está el claro ejemplo de la capacidad que tienes tú, o sea, mentalmente, para retener información. Entonces, ¿realmente necesito un lápiz ahorita? Si uno está presente, si uno está consciente, ¿no?, del poder que uno posee, pues obviamente las necesidades pues no existirían, perdón, en nuestra vida, ¿no? No estamos haciendo cosas diferentes a las que deberíamos estar haciendo. Esa idea pues nada más la hemos creado a través de nuestro ego. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Aunque digamos que nuestra vida no es perfecta, aunque pensemos más bien que pues estamos yéndonos por caminos equivocados, no nos estamos yendo. Tal vez hay un error en nuestro pensamiento de cómo estamos viviendo nuestra vida, de cómo estamos pues interpretando la vida, pero eso no quiere decir que sea algo equivocado para nosotros, sino que es un error que se puede corregir al reconocer de que la gloria de Dios, que está en las alturas, también está aquí contigo, conmigo. Porque así fue la voluntad de Dios, así es la voluntad de Dios. Que cuando tú estás pidiendo y se te dará, es porque ya se te ha dado, ya. No te va a llegar del futuro, ya lo tienes. Inclusive probablemente dices tú, me gustaría tener o hacer o ser esto, ¿no? En el momento en que tú estás co-creando con el universo, ya se te dio. Tal vez no lo estás viendo, pero ya se te dio, ya se te otorgó. Entonces, es muy fácil tergiversar los momentos que estamos viviendo porque nos confundimos a través de nuestros pensamientos. Y es muy fácil decir, la vida pues no es tan bella. La vida no es tan perfecta como dicen, porque yo no la siento así. Pero cuando tú reconoces que la luz está en ti, que cuando tú pides luz y aprendes de que eres luz, entonces no hay necesidad de buscar la luz en otras partes. No hay necesidad de buscar la felicidad en otras partes. ¿Por qué? Porque ya se te ha otorgado. Las primeras frases que nos dice párrafo, pues lo dicen todo. Gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad. Y te lo voy a volver a repetir para que no se nos olvide, porque es muy fácil para nosotros estar diciendo, me gustaría tener esto, me gustaría hacer esto, me gustaría que estas cosas fueran diferentes. O sea, estamos pidiendo y pensando que se nos va a dar en un futuro. Y aquí nos recuerdan, pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Si ya se te ha dado, a ver, ¿dónde estás observando que no lo ves? ¿Hacia dónde te estás enfocando? La voluntad del Padre y la del Hijo son una. Por razón de su extensión, pues no nos queda más que reconocerlo, ¿no? De que somos parte de él. Esta extensión es el resultado de la unicidad, la que nos cuesta tanto trabajo, pues reconocerla en los demás. Y todos gozamos de esta unicidad. Es la que nos mantiene a todos en conjunta paz. Pero si no estamos en conjunta paz, entonces quiere decir que pues pensamos que la voluntad de Dios pues no es la misma que yo quiero, y esa idea nada más la hemos creado a través del maestro equivocado, el que ya habíamos hablado en el apartado anterior, ¿no? Si yo me siento aprisionada, si yo me siento que no hay un camino, que no veo la luz, que no puedo estar en paz, es porque me estoy aprisionando. Y si me estoy aprisionando, ya sabemos que estamos escuchando un maestro equivocado. Si tú quieres sentirte libre, si tú quieres vivir en libertad, entonces pues reconoce que tienes ese poder. Cuando tú te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. ¿Qué hacemos nosotros? Vemos a personas y ya rápido le empezamos a poner etiquetas, ¿no? Empezamos a poner juicios. A veces hay gente que le tiene miedo a otra gente sin conocerla. ¿Por qué? Porque tal vez la ves en estado de la calle y dices, ay, cuidado y cuídate de todo, o sea, protégete. ¿Por qué? Porque no estamos viendo este encuentro, cuando nos encontramos con alguien, valga la redundancia, de que es un encuentro santo. Tal como tú estás considerando a esa persona, así es como te considerarás a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, nos dice el libro. Pues en tus semejantes, o bien te encuentras a ti mismo, o bien te pierdes a ti mismo. Cada vez que dos hijos de Dios se encuentran, se les proporciona una nueva oportunidad para salvarse. Es una oportunidad. Cada momento que nosotros estamos en contacto con alguien más, es una oportunidad para encontrarnos. Entonces no vamos a dejar pasar esta oportunidad de darle la salvación a nadie. A todos se la vamos a dar, porque así la podemos recibir también nosotros. Y nos dice también el libro, yo estoy siempre contigo en memoria tuya. El objetivo, el plan de estudios, independientemente del maestro que elijas, es conócete a ti mismo. Si tú eliges al ego, si tú decides enojarte con alguien, si tú decides enojarte con tu vida, con la situación que estás viviendo, bueno, reconoce mínimo que estás escuchando a este otro maestro que no te está dando la paz y que te está aprisionando. Pero cualquiera de ese plan de estudios que tú elijas es para conocernos a nosotros mismos. Yo me conozco cuando estoy enojada y yo sé que no me siento bien. Yo sé que mis emociones pues están a flor de piel y justifico mi enojo y digo, pues porque estoy enojada digo esto, pero no. O sea, tenemos que ser más conscientes de decir, pues el enojo no forma parte de mi naturaleza, es mi invención. ¿Por qué quiero inventarme esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué queremos seguir escuchando al ego? El ego trata de encontrarlos, encontrarnos, ¿no? Porque no sabe dónde buscar. ¿Por qué? Porque es una ilusión. El Espíritu Santo te enseña que si buscas únicamente en ti, no te podrás encontrar a ti mismo, porque no eres un ente separado. O sea, todavía más para reforzar la idea, ¿no? Tú no puedes encontrar el reino por tu cuenta, y tú, que eres el reino, no puedes encontrarte a ti mismo por tu cuenta. Para lograr el objetivo del plan de estudios, por lo tanto, no debes escuchar al ego, cuyo propósito es derrotar su propio objetivo. El ego siempre va a buscar que, pues, nos mueva al piso, ¿no? Como sea, nos los mueve. Y si nosotros seguimos escuchando al ego, pues no vamos a encontrar la paz, no vamos a estar en paz definitivamente, no nos vamos a ver en los demás, no voy a aceptar la situación que me toca vivir, voy a querer algo más siempre, voy a querer estar en otra situación siempre, voy a querer que las cosas sean distintas, y no voy a tener esa sensación de que todo está en armonía. ¿Por qué? Porque yo he decidido que mi vida no está en armonía. ¿Y por qué he decidido así? Porque me he inventado muchos pensamientos que me dicen que mi vida no es así. Pero escuchen, nos hemos inventado esos pensamientos. Y si son una invención, pues no son realidad. Hoy vamos a aceptar la expiación para nosotros mismos. Hay muchos programas que les digo, pues, de la expiación, y que hay que aceptarle, que vivir en expiación para reconocernos los unos con los otros. Pero una vez que nosotros hayamos aceptado la expiación para nosotros mismos, vamos a entender por qué razón, cuando antes nos encontrábamos con otra persona, creíamos que era otra persona. Cuando nosotros ya aceptamos la expiación, ya nos daremos cuenta que la otra persona no está separada de mí, que no es alguien más, que no es alguien distinto a mí. Solo puedes encontrarte con parte de ti mismo porque eres parte de Dios, quien lo es todo. Su poder y su gloria están en todas partes, y tú no puedes estar excluidos de ellos. Entonces, ya para finalizar en el apartado, nos dice que el ego te enseña que tu fuerza reside solo en ti, solo en ti. Y el Espíritu Santo te enseña que toda fuerza, escuchen, reside en Dios. Y por ende, en ti. Entonces, no te creas lo que tú crees que eres. Porque lo que tú crees que eres a través del ego, pues no es nada. Pero cuando tú te das cuenta que el maestro que tú sigues es el Espíritu Santo, y que te está enseñando que toda la fuerza reside en Dios, pues también reconoces que reside en ti, porque tú eres parte de Él. La voluntad de Dios es que nadie sufra. Entonces, si yo hago sentir mal a alguien, entonces no puedo decir que estoy ajeno a la situación. Entonces, Él ha dispuesto que nadie sufra por haber tomado una decisión equivocada. Y eso te incluye a ti. Todos cometemos errores como humanos. Sin embargo, pues también, en corregir el error está en no volver a cometerlos, ¿no? O sea, si tú eres las personas que insulta a la gente, pues ya para con eso. Para con esa locura. Si tú siempre estás deseando el mal, para con eso. No es la realidad, no es la verdad. Es tu invención, y muy mala invención que te has hecho. Entonces, ¿qué más? Las malas decisiones no tienen ningún poder porque no son verdaderas. O sea, por más feo que veas tu vida por la decisión que hayas tomado, pues aquí nos recuerdan que no tienen poder porque son falsas, son ilusiones. El aprisionamiento que parecen producir es tan falso como ellas mismas. Sin embargo, nosotros sí lo sentimos, ¿no? Sentimos que estamos limitados por muchas cosas, sentimos que nos faltan cosas para ser feliz. Decidimos poner barrotes invencibles en nuestra vida para no disfrutar de nuestra vida. Cuando se nos recuerda que el poder y la gloria